Saludos a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que estáis escuchando el programa de hoy. Esta noche, siguiendo con el ciclo dedicado a los pecados capitales, hablamos de la soberbia. La soberbia fue un invento de Lucifer, un ángel insurgente que quiso dar un golpe de estado en el cielo. Dios, que logró parar a tiempo la asonada, mandó a los querubines del orden público celeste, fieles a su régimen, a capturar a Lucifer, y cuando lo hicieron, el jefe supremo del cielo facturó al ya exángel a los infiernos. Después, tipificó la sanción de su adversario como pecado de soberbia, le impuso la pena capital y se quedó tan pancho. La historia que les vamos a contar es una historia de soberbia de pata negra, protagonizada en 1933 por el máximo mandatario de la República Española, don Manuel Azaña Díaz, y por el capitán de la Guardia de Asalto, don Manuel Rojas Freijespín. Como verán, se trata de una soberbia infinita nacida del orden establecido que perpetuó una forma miserable de vivir. Soberbia de presidente, que se alza sobre la peana del poder. Soberbia de fuerza de orden y, al fin, soberbia también, la de los que, en su ingenuidad, no midieron el alcance de su gesta. Esta noche tenemos con nosotros a Manuel Cabanas, un superviviente nato de 94 años, encorvado, calvo y un poco sordo, pero con la mirada más limpia que jamás vi. Él nos contará una historia de esperanza y muerte que sucedió cuando apenas era un muchacho. Señoras, señores, pidan las consumiciones y disfruten del programa de hoy, que se llama Soberbia en la aldea del crimen. Allí permanece quieta, igual que la soledad. Allí permanece quieta, igual que la soledad. Pasa el tiempo por sus ramas y no las puede truncar. Quieta, altiva. La sabina testifica que bajo ella se agruparon los anarquistas. Soporta la ira del cierzo igual que un barco a la mar. Soporta la ira del cierzo igual que un barco a la mar. Y bajo la densa niebla es como un ángel guardián. Quieta, altiva. La sabina testifica que bajo ella se agruparon. Cuando paso por su lado me entran ganas de abrazar. Cuando paso por su lado me entran ganas de abrazar. el viejo y duro tronco que la hace realidad. Quieta, altiva, la sabina testifica que bajo ella se agruparon. Aquel fue un invierno frío y seco, y yo estaba enamorado hasta las trancas de María. ¡Qué tiempos! Llevábamos semanas sin echar nada sólido al cuerpo. Eso era hambre, querido Voltaire. Hambre animal. Un hambre de espino que se clavaba en el estómago, arañando el vacío. Yo había cumplido los 17 y ya era un jornalero parado. Apenas si podíamos caminar, de pura necesidad. Y se hablaba de un susurro por ahorrar, por no gastar lo que no se tenía. Los amos no. Eso hablaban a gritos. Se ve que no pasaban penuria. En casa éramos cuatro. Y solo entraba el jornal de mi padre, empleado tiempo completo en la finca de los duques de Medina Sidonia, los dueños de casi todo por allí. Con la intención de paliar ese estado de penuria del gobierno, daba una peseta al día a los parados. Para que te haga una idea, querido Voltaire, el pan costaba 90 céntimos y un cartucho de escopeta 25. Pero ni siquiera la caza furtiva daba para matar el hambre, que ese maldito invierno tampoco fue bueno para eso. Y como los señores estaban recelosos, habían redoblado la vigilancia de sus tierras, y cada vez que saltaban las lindes en busca de un conejo te arriesgaba que te metieran un tiro. En guarda sí que gastaban jornales los señores, pero no en cultivar las 33.000 hectáreas que esperaban el arao muertas de risa mientras los administradores cazaban en ellas, y eso muy de tarde en tarde. Siempre con gente bien vestida venida de la capital o de Jerez. También tenían toros, bravos como demonios, que pastaban a todo pastar tras las cercas. Ellos comían mejor que nosotros. Una peseta al día. La limosna llamábamos aquello. Ni mis hermanos ni yo podíamos aceptar el subsidio miserable que encima se encargaba de repartir el cura. Catequesis, además de hambre. No, por ahí no pasábamos. Para mea pila ya estaba mi padre. Desde agosto no hubo un jornal que ganar. La República no repartió las tierras prometidas y en Casavieja aquella peseta al día apenas daba para una sopa de ajo y para usted de contar. Mi padre era un cobarde, un mendigo que se humillaba de una manera miserable cada vez que el amo hacía acto de presencia. Amo, cura, duque, capitán de la Guardia Civil, cualquiera que estuviera por arriba ante él hincaba el lomo mirando al suelo mientras arrastraba palabras de lisonjera y sumisión. Mierda. Y eso lo sabíamos los tres hermanos. Y yo creo que mi madre siempre lo supo. Y si un día se murió de asco, fue por no ver más a ese gusano servil a su lado. Menos mal que en el pueblo había pocos como él. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps in the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was a-sounding. This land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust cloud rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Que los jornales bajaran se impidió por ley aprobada en Cortes que obreros de una comarca pudieran trabajar en otra. Pero en Casavieja no había olivo, cereal sí, pero no olivo. Así que esa ley nos condenó a no comer en invierno. El 4 de diciembre por la noche, mi hermano y yo estábamos en cuclillas alrededor de un fuego marchito en el que se hacía una aguada de sopa de ajo, lo único que íbamos a comer ese día. Nadie decía nada. Por aquellos tiempos de hambre se hablaba poco, o se hacía muy bajito. Para hablar todavía había que tener energía, y para tener energía había que comer. Y nosotros llevábamos más de 3 meses sin ver nada sólido en el plato. De seguir así no llegaríamos vivos a la siega. Allí, sentado en 12 metros de tierra, 3 camastros a un lado y el hogar donde estábamos cocinando en el otro, no hacíamos más que esperar la muerte lentamente. Algo había que hacer, y pronto. O el techo de centeno que los libraba del raso se nos iba a caer encima de pura hambre. No dijeron ni sí ni no. Mi hermano se levantaron los dos al unísono y muy despacio. Me preguntaron, ¿hoy? Y yo le respondí que hoy mejor que mañana, que a falta de comer íbamos estando cada día más flojos y que si lo íbamos a hacer era mejor hacerlo cuanto antes. El campo estaba oscuro y en medio de esa oscuridad de boca de lobo que tiene la noche por ver a luz, saltamos la verja. A unos metros, no muy lejos de donde estábamos, había un toro grande como un mundo, un poco alejado de la manada. Todo salió según lo previsto. Mi hermano Manuel llamó su atención como si le fuera a poner un par de banderillas. Cuando el bicho estuvo a su altura, mi otro hermano Juan, que estaba escondido bajo unas carrascas, le quebró las patas de un golpe certero con una barra de hierro. Ahí nos la jugábamos, porque si Juan fallaba, las cosas se podían poner muy feas. Pero no falló. Y el morlaco de más de 500 kilos se dobló como si sus patas fueran de goma. Entonces aparecí yo en escena y le metí el cuchillo por el cogote dándole la puntilla. No había tiempo que perder. Podían descubrirnos los civiles o los guardas del duque o los otros toros de la manada, que había que darse prisa y despiazarlo allí mismo. Así lo hicimos. Después acarreamos el otro troceado en 4 viajes de Serafín, el burro, que teníamos comunal para subir el agua hasta nuestra calle. Al poco de llegar a casa hice una parte del botín y se lo llevé a Francisco Cruz, el seis dedos, el abuelo de María, la mujer de la que yo estaba enamorado. Me presenté en su choza y le ofrecí la carne, pero no quiso aceptarla, sino repartir el turo con los demás hambrientos de la calle. Tendrán menos, pero os tendremos todos. Además, es posible que cuando se nos acabe esa carne, los que ahora tenemos hambre, ya no necesitemos robar para comer. Y esas palabras que Seisdedo utilizó para convencerme fueron algo más que una profecía. Las chozas en las que vivíamos los obreros estaban en la ladera, haciendo calle, protegidas del viento por chumberas. La mayoría eran cuadradas, de 4 metros de lado, toda excavada bajo el suelo para ahorrar pared. Próxima a la nuestra estaba la de los lagos, todas con su corral pegado. Un poco más allá estaba la de seis dedos, todas con un miserable tejado de centeno. Abajo, mirando a la plaza, la de Josefa Franco. Juntas eran las fotografías del hambre. María frecuentaba mucho la choza de su abuelo Seis Dedos y la de Francisca Lago, su inseparable amiga. Ambas eran hijas de anarquistas y sabían leer. Hambriento y miserable sí, pero no vea Voltaire las ganas que teníamos de comernos el mundo y de aprender. Fueron las dos, María y Francisca, las que me enseñaron a leer y a escribir al terminar la siega, una tarde tras otra deletreando con ella los titulares del Solidaridad Obrera en el sindicato. Todavía hoy, tantos años después, me emociono al recordar esos maravillosos momentos en los que por fin sabía qué pensamientos estaban escondidos tras esas letras que hasta hacía bien poco eran un misterio para mí. María era inteligente y graciosa como ella sola, morena, de ojos negros y árabes, que cuando me miraban parecía que me invadieran. Tenía siempre una sonrisa media, siempre a media, como si no terminara de tener motivos para estar feliz, y sin embargo una fuerza interior me impulsara a hacerlo. Me enamoré de ella en la plaza, la mañana del 1 de mayo de un año antes. María paseaba con Francisca y llevaba un pañuelo rojo y negro anudado en el cuello. Frente a ella, el cabo de la Guardia Civil la observaba. A aceleró el paso a su encuentro, todo chulería, y ordenó a María que se quitara el pañuelo. Ella ni se dignó en mirarle y siguió el paseo junto a su amiga. Pero el cabo tenía ganas de dejar bien claro quién mandaba allí y quién era el mandado. Así que de un salto se plantó ante ella y le arrancó el pañuelo sin miramiento. La bofetada que le dio esa mujer sonó certera, contundente y serena. La plaza estaba más en silencio que nunca. María recogió el pañuelo, que con el sopapo había pasado de las manos del guardia civil al suelo, y sin mirar atrás siguió paseando. Cuando llegó a mi altura me miró coqueta mientras se la anudaba al cuello. Luego, con su media sonrisa, se fue andando con Francisca del brazo. En medio de la plaza quedó el civil como un panmarote, con la hostia puesta en la mejilla y sin saber qué hacer. De esa mujer me enamoré. El 10 de enero estuve a su lado en la asamblea. Hacía frío y había candela encendida. En la mesa Francisco Cruz, seis dedos, con los del comité, y enfrente el resto, casi todos los jornaleros del pueblo, la CNT de Casavieja. Era imposible no ser anarquista. Si miraba uno al mañana, o era anarquista o te pegaba un tiro. Y si con 17 años no pensaba en un futuro mejor que esa miseria que nos rodeaba, es que estaba muerto antes de tiempo. Querido Voltaire, así de sencilla era la lógica que nos llevó al jornalero de Casavieja a abrazar la idea. Si nuestras vidas tenían una posibilidad de futuro, estaba en el comunismo libertario. No había lesión. Me hace gracia ver ahora a esos muchachos anarquistas llenos de pendientes decir que no hay futuro. Nosotros éramos anarquistas porque necesitábamos el futuro. Así de sencillo. ¿Cómo cambian los tiempos? Primero habló Seis Dedos. Abrió una carta y la leyó. Los compañeros de la comarcal de Jerez llamaban a la huelga general coincidiendo con la convocada en los tranvías. Huelga, huelga. La palabra fue corriendo por la sala como la pólvora. Huelga, huelga. ¿Pero qué huelga va a hacer un pueblo que está en el paro muerto de hambre?, dijo alguien por la esquina. Mañana nadie pasará hambre, terció de nuevo Seis Dedos. Los de la comarcal de Jerez llaman a la huelga general. Y mírame abajo aquí, dijo enseñando la carta a Juan Grimaldi, que estaba a su lado. El comunicado lo dice, hay convocada huelga en los ferrocarriles, y esa es la señal, si paran los trenes, proclamaremos el comunismo libertario, aquí, en Jerez y en los demás pueblos. Habrá que estar atento por si se oye el correo de la tarde hacia Sevilla. Si la huelga de trenes va para adelante, pondremos a labrar esas 33.000 hectáreas de campo que hasta ahora están yermos porque los señoritos así lo quieren. Hay que labrar y acabar con la propiedad de unos pocos. Hay que hacer una escuela y una casa de socorro. Y el cura, los civiles y el duque a trabajar, que se vistan como hombres y que vengan a la faena con nosotros. En 3 meses, con la primera cosecha, se habrá pasado el hambre para siempre. Y si se ponen enfrente, entonces no dudar que lo primero es el futuro de todos. Pero ojo, nada de sangre si se puede evitar, que eso no es lo que buscamos. Lo primero es conseguir aperos para labrar. Habrá que hacer un mandado a la comarcal de Jerez. Y mientras no venga la maquinaria, pedir unos mulos prestados a los compañeros de Medina Sidonia. Las palabras de Francisco Cruz, Seis Dedos, fueron el maná que cae en el desierto para todos los jornaleros que estábamos sentados en la asamblea. No hacían falta muchos argumentos para convencernos. Proclamaríamos el comunismo libertario y tomaríamos las tierras. En 3 meses tendríamos comida en los pucheros y la despensa repleta. No había otra oportunidad como esta. Los de Jerez, los de Medina y todos los compañeros de CAI. Teníamos que poner a andar la máquina de la revolución, o el hambre nos mataría lentamente. ¿Qué importaba si no salíamos vivos de esa? No había elección. Alcé mi puño como todos los que estábamos en la asamblea. Eso era emoción, hermano Voltaire. Y entonces María me miró, profunda y viva como nunca la había visto. Y yo la miré, allí los dos. en medio de una fuerza arrolladora que cambiaría siglos y siglos de opresión. Me pasó la mano por el pelo, peinándolo, acariciándolo. Y todos empezamos a respirar nerviosos, emocionados, conscientes que nuestra vida iba a transformarse para siempre. Haríamos la revolución. Hace 100 años, como uno y como una esperanza en construcción, se levantaron por la comuna escuchando cantar a Potier. Hace 100 años, como uno y como una estrella en el firmamento, hacían vivir a la comuna escuchando cantar a Clément. C'était des fermiers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot pour défendre Paris. Ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, comme un commune, comme artisan et ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme ouvrier artisan, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme un commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément. No sabes, querido Voltaire, la emoción que sentí en esas horas en las que los pobres fuimos los amos de nuestras vidas. Tras generaciones y generaciones de miseria y esclavitud, allí en casas viejas, nacía un hombre nuevo, libre al fin. No duró nada, apenas un suspiro, pero lo que sentí aquel 12 de enero de 1933, deberían sentirlo todos los hombres, por lo menos, una vez en la vida. A eso de las 5 de la mañana se formó una comisión que tenía que hablar con el alcalde, Juan Bascuñana, el único republicano que había en Casa Vieja, y así se hizo. Juan no era mala gente, se ganaba la vida reparando zapatos con la República, y se la ganaría haciendo lo mismo con el comunismo libertario. No se opuso cuando le dijimos que ahora ya no había autoridad ni poder. Apenas preguntó, ¿estáis seguros de lo que hacéis? Y ya no dijo nada más. Pero antes de irse tranquilamente a su casa, debía pasar por el cuartel de la Guardia Civil a comunicar a la autoridad armada que en el futuro ya no se ganarían la vida con nuestro miedo, que ahora tendrían que vestirse como los hombres y trabajar. Y así lo hizo. Mientras el alcalde estuvo dentro del cuartel, los demás, unos 300 armados con pésima escopeta de caza, esperábamos tranquilamente en la plaza que saliera con la noticia que fuera. Se hicieron corros, despreocupados, mientras se comentaba el futuro de tierra y libertad que no esperaba, ajeno a lo que estaba ocurriendo en la casa que teníamos enfrente. Y en esa debió salir el alcalde. Tan tranquilos estábamos que nadie reparó en ello. Y desde una de las ventanas nos dispararon con Mauser. Rápidamente nos pusimos a cubierto y en pocos segundos había fuego cruzado entre el cuartel y los que estábamos apostados abajo. En medio de todo ese ruido sonó la voz de Seis Dedos ordenando calma. Dejad de disparar o vamos a perder toda la zorrera antes de tiempo. Esperar al amanecido, a ver qué se puede hacer. Mientras llegaba el amanecido, Seis Dedos intentó de nuevo convencer a los guardias civiles para que se entregaran, pero su respuesta fue otra salva que dio cerca de donde yo estaba apostado. Nos retaban a disparar. Ah, a nosotros, que si no moríamos de hambre en invierno era porque poníamos la zorrera, que era como se llamaban a los cartuchos de un solo perdigón entre el hocico de la pieza furtiva que tocara. Nos volvían a retar con nuevos disparos de Mauser, a nosotros, que no podíamos permitirnos el lujo de fallar un conejo, ya que si daban el blanco cuadraban las cuentas, pero si fallaba era un día más de hambre o dos, si se cuenta el precio de la zorrera que se perdía. Con esos más de 300 cazadores furtivos que tenían enfrente armados con escopetas cargadas de zorreras, tenían que vérsela los guardias civiles, que disparaban alegremente del cuartel. Entre dos luces vi a Seis Dedos echarse la culata al hombro y cogerle los puntos al sargento que asomaba el hueso por la ventana con la intención de disparar al Mauser de nuevo. Sonó la detonación y el sargento cayó. Y lo mismo le ocurrió al número, que fue inmediatamente a ocupar su sitio. Los civiles no se rindieron ante una nueva oferta. Hicieron apostados detrás de la ventana disparando sus fusiles de vez en cuando y con muy poca puntería. Se pudo haber quemado el cuartel, pero ¿para qué? Ya saldrían cuando se le acabaran las municiones o la comida. Ya se entregarían entonces. ¿Para qué hacer nada si se podía evitar que corriera más sangre? Además, allí estábamos perdiendo el tiempo. Si no quería salir, que no saliera. Nosotros teníamos mejores planes que pasar la vida esperando a que se integraran. Se quedaron media docena de compañeros vigilando y el resto nos fuimos a seguir cumpliendo nuestro plan revolucionario. Teníamos que roturar una inmensidad de tierras yermas que con nuestro trabajo habrían de convertirse en nuestra despensa. Y para eso había que quemar esos malditos papeles y legajos guardados en el ayuntamiento. Abajo en la plaza se formó una pira que redujo a cenizas en apenas unos momentos unos títulos de propiedad que certificaban siglos y siglos de robo y opresión. Comenzaba a amanecer en Casa Vieja. Con el sol ya más arriba, algunas mujeres se acercaron por el sindicato. Todas iban diciendo lo mismo. Dentro de 3 meses es posible que nademos en pan, pero yo tengo que llenar la boca de mis 3 churumbeles hoy. ¿Qué hacemos, Seis Dedos? Y Seis Dedos y los demás fuimos al colmado a requisar cualquier cosa que se pudiera comer. Pero su dueño, un meapila monárquico, no estaba por la labor de que la revolución le vaciara los estantes. Se entabló una discusión absurda en la que Seis Dedos volvió a terciar. Si quiere dinero, se le paga. ¿A qué tanto revuelo? Chico, me dijo a mí, da el mandado al Juan Grimaldi, que saque lo poco que tenemos en la caja de resistencia en el sindicato, que te lo dé todo. Y luego viene derecho al colmado. Los demás no comprendíamos a qué cuento venía aquello de hacer la revolución, para terminar pagando el meapila de la tienda, y así se lo hicimos saber, pero Seis Dedos no daba puntadas sin hilo. ¿Se puede saber de qué nos va a servir el dinero si hace un rato lo acabamos de abolir? Nadie supo qué contestar, así que se le pagaron a la sanguijuela todos los alimentos que pudimos comprar, y por fin la revolución consiguió que se comiera decentemente en unas casas en las que al amanecido de ese 12 de enero de 1933 no había ni un solo gramo de comida. Y justo en ese momento se escucharon unos disparos que venían de la carretera de Medina Sidonia. No hay uno por cada 100 y sin embargo existen. La mayor parte españoles. Vaya a saber por qué. Puede que en España no les comprendan a los anarquistas. Han recibido de todo, tortas y pedradas. Han gritado tan fuerte que pueden seguir gritando todavía. Tienen el corazón por delante y sus sueños por la mitad, y además el alma roída por unas dichosas ideas. Y en la paz sur sang, y pourtant, ils existent. juste, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur de les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle, et pourquoi avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Y'a la pain sur sang et pourtant ils existent, et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue des anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'un lapin sur sang et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Todo sucedió a velocidad de vértigo. De Medina Sidonia llegaron camiones cargados con guardias de asalto y se desplegaron por el pueblo. En los demás sitios se habían tenido que levantar como lo habíamos hecho en Casa Vieja. Maldita sea. Ese uniforme no tenían que estar aquí. Algo había fallado. Algo se había torcido en Medina Sidonia y en Jerez. Algo andaba mal en el mundo, porque esa multitud de guardias de asalto que entraban disparando por las calles del pueblo tenían que estar inmovilizados en el sitio del que venían. Subí con la mayoría de compañeros loma arriba para ver lo que pasaba y para estar a resguardo de las balas. Allí lo tuvimos claro. Todo estaba perdido. Entraban en las casas y disparaban a lo que se moviera. Terrible. Y eso no fue más que un anticipo de lo que debía haber aquella noche. La mayoría de los que estábamos allí en la loma era partidario de echarse al monte. Había que salvar el pellejo y andar sierra arriba hasta llegar a Ronda, donde teníamos buenos escondites, y aún así corríamos el riesgo de que nos bombardearan. Pero si nos quedábamos allí, no íbamos a llegar vivos a mañana. No había otra solución. Había que escapar, y de esa manera lo decidimos en nuestra última asamblea, los 300 anarquistas derrotados de Casa Vieja. Cuando ya me iba a poner en marcha, reparé en varias ausencias. Francisco Cruz Gutiérrez, el Seidedo, era un anciano de más de 70 años y no estaba para andar por los riscos de Ronda. Sus dos hijos, Pedro y Paco, Josefa Franco, viuda de otro hoyo de su hijo, Paco Lago y su hija Francisca, junto con María y su hermano pequeño, decidieron quedarse a esperar lo peor, acompañando al viejo en su destino. Y yo no podía partir hacia la serranía con los demás, dejando a María en esa ratonera. Tenía que hacer algo. Así que di media vuelta y me fui derechito hacia la choza en la que estaban encerrados. Pero no pude llegar. Estaba empezando a anochecer y entre sombras vi llegar un ejército de guardias de asalto que tomaron posiciones en torno a la choza. Tuve que quedarme ladera arriba agazapado, detrás de una chumbera. No podía hacer otra cosa. Desde allí vi cómo los guardias disparaban su estruendo de muerte sobre la choza. Seidedo y los demás se defendían como podían, y pese a su delicada situación hicieron 2 bajas entre los guardias, pero su lucha estaba perdida de antemano. no tenían escapatoria. De pronto una voz soberbia como un trueno resonó más fuerte que los disparos. Era Manuel Rojas, el jefe de la razia, que pedía ametralladora. Estuvieron mucho tiempo acribillando la choza mientras yo escuchaba el tableteo de la ametralladora, desesperado y muerto de miedo. Pero los de dentro estaban hechos de otra pasta y resistían, repeliendo al gigante con dos escopetas de caza y un Mauser que lograron arrancar de las manos de uno de los guardias abatidos. Y que luego hablen de Numancia. Entre dos luces vi escapar a Francisca y a María, que junto con el pequeño salieron por la gatera que daba al corral. Luego se escondieron tras Serafín y corrieron ciegos hasta abajo. Solo mataron al burro. Los otros tres se perdieron entre la sombra de aquella noche cerrada. Al rato regresó Francisca con el mandil lleno de zorreras y entre una nube de disparos logró entrar en la choza por el mismo sitio por el que había salido. Francisca estaba hecha con el material con el que se fabrican los héroes. Volvía a morir, cargada de munición para que su padre y su amigo vendieran un poco más cara su vida. Que me diga alguien si esa mujer Francisca Lago no merece tener puesto su nombre en una calle. Era casi el amanecido y el capitán Rojas se le estaba acabando la paciencia. Como luego se supo, tenía órdenes de lo más alto para terminar cuanto antes aquella carnicería. Así que mandó atar un par de piedras en unos palos y después de moverla en trapo, la roció de gasolina y la lanzó encendida al tejado de centeno de la choza. Eso era el infierno, Voltaire, y no ese lugar del que hablan los curas. Del interior salían gritos despavoridos y luego apareció Francisca envuelta en llamas. Los guardias le hicieron el favor de rematarla con la ametralladora. Al poco se desplomó el techo y durante varios minutos no se escuchó más que el crepitar del fuego. Allí no había nadie vivo. Estuve un buen rato en cuclillas con la cabeza entre las piernas, oliendo ese horror de carne humana quemada, y ya me disponía a partir cuando otro nuevo espanto me detuvo. Manuel Rojas apareció al frente de una cuerda de presos bien custodiada por guardias de asalto. Los llevó hasta el corral de la choza que todavía estaba humeante y lo alineó maniatado. Después mandó formar un pelotón y los fusilaron. Yo vi su cara mientras 15 inocentes morían acribillados. Yo vi esa expresión y esa sonrisa. Y en aquel momento decidí que tenía una misión en la vida, que no podía morir hasta haber matado a ese maldito hijo de puta, que reía loco de soberbia mientras todos mis sueños se iban por el aire, acompañando a la ceniza de la choza que humillaba ahí abajo. Después aparecieron los perros, a beber de los charcos que se habían formado con la sangre de los fusilados. Tenía que matarlo por la dignidad de una especie a la que ya nunca estuve seguro de querer pertenecer. We'll be right back. El capitán Manuel Rojas, obedeciendo órdenes de Francisco Casares Quiroga, ministro de la Gobernación, comenzó a destrozar la utopía en Casavieja, y 3 años después, en julio del 36, él y hombres como él, los mismos que nos habían acribillado defendiendo el orden y la república, se levantaron en armas contra ese orden y esa república, y de paso le dieron la puntilla a la utopía. El 36 me pilló en Barcelona, ciudad a la que llegué después de 1000 aventuras, empleado en una fábrica de automóviles en la que también trabajaba mi amigo Buenaventura Durruti. En esa ciudad hice la revolución por segunda vez. De ella súper por casualidad, porque coincidí combatiendo en la provincia de Teruel con un compañero de Jerez. Él me contó que María logró salvar la vida en el 33 y que pasó varios meses en prisión y luego la soltaron. Era lista y pronto lo demostró, escribiendo artículos en la Gaceta del Sindicato de Jerez. Luego encontró el amor con un compañero periodista y tuvo un hijo. Ya no supe más. Cuando en el 39 salíamos derrotados hacia Francia, volví a coincidir con el mismo compañero de Jerez, allí en la frontera de Portbou, el día más triste de mi vida. Supe que los fascistas la mataron en el 1937, en la carretera de Medina Sidonia. Anda estos días el juez Garzón buscando los restos de María Silva Cruz, la libertaria, mi María. El suyo es único cadáver en Andalucía, junto con el de Federico García Lorca, que todavía no ha aparecido. Y por lo visto, no hay suficiente memoria histórica en el mundo para recordar dónde se encuentra. Capitán Manuel Rojas, el mismo que masacró Casaviejas, fue el que organizó la batida que terminó con la vida de Federico García Lorca en Granada. En los terribles días de frío que pasé en el frente de Aragón, para darme ánimo en medio del hielo y la metralla, recordaba una y otra vez la promesa que hice la noche del horror en Casaviejas. No podía dejar este mundo mientras esa alimaña siguiera viva. Había que seguir adelante. Cuando los de la columna Durruti entramos en Bujaraloz, no podía imaginar la sorpresa que el destino me tenía preparada. Los parientes de unos del pueblo que habían logrado salir de Granada llevaban 2 semanas escondidos en una de las casas que tomamos esperando la liberación. Qué sorpresa me llevé cuando me informaron de su odio hacia el miserable que había paseado a 2 de sus hijos por la ribera del Darro. Era Rojas, no había duda. Y en ese mismo momento ese hijo de puta, me dijeron, se encontraba en el frente, en el combate que se libraba en la sierra que hay entre Jaén y Granada. Me fui a ver a Durruti y le hablé francamente de lo que me pasaba y de la promesa que hice a los cielos la noche que ardió la choza de 6 dedos. Él me dijo que fuera al frente del sur y lo matara, si era eso lo que me dictaba mi conciencia libertaria, pero que volviera en cuanto hubiera terminado mi misión, que aquí hacía falta gente como yo. Luego nos dimos un abrazo y partimos a hacer justicia hacia Jaén. Fue la última vez que le vi. Hoy es el día que me sigo alegrando de haber sido el hombre que borró de este mundo a semejante alimaña. maté en combate a Rojas y desde entonces me siento un poco más digno. Y bueno, no quiero aburriros con más historias, queridos cabareteros. Ya solo quiero despedirme. Es casi un milagro que todavía esté vivo. No quiero sentar cátedra, pero el mundo está en malas manos. La mayoría con hambre y sin escuela, con enfermedad y miseria. Mientras, un tercio de la humanidad consume casi todos los recursos del planeta. Mira el mapa plagado de guerras en nombre de los estados, de las iglesias. Mira la estupidez del hombre dominado por el consumo. No quiero ser agorero, pero yo tengo razón. Ahora, ya cerca de la muerte, puedo decir que no estoy equivocado. Y las cosas no van por buen camino. A la humanidad no le queda otra. O asume muchas de las ideas por las que combatí, gocé y sufrí durante toda mi vida, o va derecha al desastre. A ninguna amé como la quise a ella, y no encontré ninguna que se le pareciese. Así que la recordé a todas horas. Voy a morir, pero viví, hermano Voltaire. Viví lo que muchos no podrán imaginar. Viví el amor, la revolución, y eso da sentido a mi paso por este mundo de codicia que va camino del caos. Un beso a todos y a todas, amigos en la idea, y buenas noches. Ha sido lo que nos ha contado Manuel Cabanas en la función dedicada a la soberbia, ese pecado inventado por Lucifer el día que quiso suplantar a Dios. Desde un punto de vista muy estricto, se podría pensar que Seis Dedos ha representado el papel de Lucifer levantándose contra el poder. En ese caso, a Azaña, como jefe supremo del Estado, le correspondería el papel de Dios. Es una manera de verlo, pero hay más lecturas. También cometió pecado de soberbia el capitán Rojas, que dispuso de la vida y los anhelos de muchos hombres buenos, creyéndose un dios justiciero que desenvaina su espada para segar las cabezas de los impíos. Mención especial en este programa dedicado al pecado de soberbia merece don Manuel Azaña, ese hombre también tratado por la historia, ese presidente de República Burguesa que no supo entregar armas al pueblo antes de que Franco trajera el desastre. El mismo que afirmó en sesión de Cortes, hablando sobre la tragedia que les ha contado Manuel, que allí, en Casas Viejas, había pasado lo que tenía que pasar. Azaña, ese hombre derrotado que poco antes de morir decía a sus más cercanos allegados que los muertos de Casas Viejas le perseguían. Don Manuel Azaña descansa en paz en Toulouse. Curiosa coincidencia, a menos de 5 metros de la tumba de uno de los pocos hijos de Seis Dedos que logró salir vivo del horror. Desde el Tribunal Sumarísimo del Cabaret Voltaire dictamos sentencia, entendiendo que Azaña cometió pecado supremo de soberbia, agravado con el de cinismo, que no es pecado capital, pero debería estar catalogado como tal cuando son más de 20 los asesinados. Y por tanto, después de ser condecorado con una medalla de mierda, será arrojado al sumidero de la historia. Para terminar, queridos cabareteros de la web, quiero presentaros a los músicos de la Asamblea de Trabajadores del Arte que han actuado esta noche. Loquillo, que así que se pone el pañuelo rojo y negro de Durruti, se transforma en un jazzman. estiló Manus, José Antonio Labordeta, que se estea bajo una sabina centenaria y tiene sueños de sentimiento y memoria. Woody Guthrie, que se salta los carteles de propiedad privada porque esta tierra fue hecha para todos. Jean Ferrat, que hace poco nos abandonó para seguir cantando con Boitier y Clément entre las estrellas. Leo Ferré, vestido de negro, firme y orgulloso de no tener ni Dios, ni amo, ni patrón. Charlie Haydn, callado, fatigado, pero capaz de clamar rebelión al frente de la Liberation Orchestra o de crear la más bella y comprometida música junto a Pat Metheny. Yves Montand, cuya voz se convierte en la brisa que sopla en la colina de Montmartre cuando llega el tiempo de las cerezas. Hemos tenido con nosotros a Manuel Cabanas. Y quiero leerle como despedida una poesía que él mismo aprendió de un compañero anarquista francés en Toulouse. Son unos versos unidos a otra historia de lucha y derrota, la de la Comuna de París, que siguen proponiendo la unión entre el amor y la revolución. En el tiempo de las cerezas. Quand nous chanterons le temps des cerises, des guérosignols, cuando cantemos el tiempo de las cerezas, el alegre ruiseñor y el mirlo burlón estarán de fiesta. Las bellas tendrán locuras en la cabeza y los enamorados el corazón lleno de sol. Cuando cantemos el tiempo de las cerezas, silbará mejor el mirlo burlón. Pero es tan corto el tiempo de las cerezas, en el que se recogen de dos en dos, soñando que son pendientes. Cerezas de amor vestidas de rojo, cayendo como gotas de sangre sobre las hojas. Pero es tan corto el tiempo de las cerezas, pendientes de coral que se recogen soñando. Cuando estéis en el tiempo de las cerezas, si tenéis miedo de las penas de amor, huid de las bellas. Yo no tengo miedo de las penas crueles, y por ello no viviré ni un solo día sin sufrir. Cuando estéis en el tiempo de las cerezas, tendréis penas de amor. Siempre amaré el tiempo de las cerezas, de ese tiempo guardo una herida abierta en mi corazón. Une plaie ouverte et dame fortune. Y aunque la fortuna se me ofrezca, nunca podré calmar mi dolor. Siempre amaré el tiempo de las cerezas y el recuerdo que guardo en el corazón. Jean-Baptiste Clément. un beso para todo el mundo. Buenas noches. Y qué puñetas. Salud, camaradas.